La Escuela de Cooperativas es una iniciativa que integra esfuerzos de parte de diversos actores vinculados a la economía social y solidaria de Valparaíso. Tiene por objetivo facilitar el proceso de formación y consolidación de nuevas cooperativas de trabajo y o servicios en la comuna. La escuela es gratuita y está dirigida a agrupaciones con al menos un año de experiencia demostrable en trabajo asociativo. El proceso de formación se llevará a cabo a partir del 14 de junio 2018 en Espacio Esmeralda 1051. Más información en economiasocial.munivalpo.cl.